un programa de las Diócesis de Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El Ministerio de Sanidad va a reunir esta tarde por videoconferencia a las comunidades autónomas para aprobar el plan de respuesta temprana del COVID-19, mientras los casos se han disparado hasta los 390 en un día por los brotes de Aragón y Cataluña. Andalucía mantiene 14 brotes activos, con 249 contagios tras dos nuevos focos en el poniente almeriense y en Jaén. Este de Jaén es el primero en esa provincia. José Valero tiene más información. Su origen puede estar en un viaje a Málaga de una vecina de Porcuna, así lo ha explicado el alcalde de la localidad, Miguel Moreno. Una chica que viajó a Málaga vino contagiada y se le ha hecho la prueba a 30 o 40 personas que se consideraban contactos estrechos, que habían tenido relación, y otras que también habían viajado a la provincia de Málaga, y han dado 3 personas positivas, pero vamos, prácticamente asintomáticas. La primera afectada tiene alrededor de 30 años. Todos los afectados han adoptado las medidas sanitarias preceptivas, esto es, aislarse y confinarse en sus domicilios para cumplir la cuarentena, aunque sean asintomáticos. Hay un quinto caso más, este de momento aislado en la capital. El ejército irá hoy a un pueblo de Huesca para controlar un preocupante brote entre temporeros. Es el colectivo que más preocupa. La incidencia es muy alta entre ellos. Las comunidades demandan ya soluciones al ministerio para la recogida de las cosechas de frutas y hortalizas. Más asuntos. Pedro Sánchez concluyó anoche en París su gira por varias capitales europeas, previa la gira al Consejo de este viernes, en el que se estudiará la aprobación del Fondo de Recuperación. El presidente del Gobierno no ha logrado convencer a los primeros ministros de Holanda y Suecia, los más reacios a repartir ayudas y partidarios de conceder créditos reembolsables a cambio de exigir reformas. Sánchez reconoce que España tendrá que hacer concesiones. Necesitamos realmente llegar a un acuerdo el mes de julio, que si retrasamos la respuesta, pues vamos a retrasar la recuperación y en consecuencia corremos el riesgo de que se agrave la crisis. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Y un acuerdo a 27, pues ya es difícil, por eso es evidente que todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones. La juez de violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz, en Madrid, ha decretado prisión provisional para el hombre de 37 años que asesinó el martes a su pareja de 31. Alegó que se había atragantado con una espina, pero la autopsia ha confirmado que murió a causa de un traumatismo cráneoencefálico. El portavoz del 112 de Madrid, Javier Chivite, ratifica que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. En principio presentaba traumatismo cráneoencefálico severo, también otorragia y dificultad respiratoria. Fue intubada por el equipo médico del SUMA y trasladada finalmente en una UBI con pronóstico grave al hospital de Torrejón de Ardoz, donde quedó ingresada. El número oficial de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año se eleva a 23. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del terminal. Los termómetros marcan hasta ahora 21 grados en Cortegana, Huelva 23, en los barrios Cádiz 23, también en el Arroyo de la Miel, en la provincia de Málaga. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad y nuestra vida cotidiana en las circunstancias que vivimos. No te pierdas la mejor guía radiofónica para disfrutar de julio. Días de verano. Los fines de semana desde las 9 de la mañana con Rafa Cremades. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, inasequible al desaliento, Lola Feria en la producción. ¿Y quién les habla? Efectivamente, Juan Antonio Jurado. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya saben ustedes que nuestra intención es acompañarlos, ofrecerles músicas que tienen su historia. Todas las canciones son vida, realmente. Y además en buena parte de ellas nos vemos reflejados nosotros mismos. Porque los autores son, eso sí, son magos. Porque de la nada, del vacío, crean sensaciones, sonidos que llenan el vacío. Y además que en 2-3 minutos de canción pues sintetizan buena parte de nuestros sentimientos más profundos. Somos todos humanos. Así que a eso nos vamos a dedicar. Y lo que no quiero es perder tiempo porque no hay mucho por delante. Vamos con a ver cómo se puede meter, ustedes explíquenmelo, el tiempo en una botella. Pues por lo visto se puede hacer. Eso es lo que cantaba Jim Cruz hace años. O lo que es igual James Joseph Cruz, un cantante norteamericano que compuso varias canciones de éxito en los primeros años 70. Time in a Bottle, el tiempo en la botella o en una botella, pues es el del principio de los 70, del 73 más o menos, no recuerdo muy bien, año en el que el autor pues falleció en un trágico accidente de avión. Lamentablemente alcanzó la fama un año después, ya había muerto, y fue lanzada en el sencillo Jim Cruz. La canción aparece en la película, además, de los X-Men, no sé si la recuerdan, Días del Futuro Pasado. Bueno, pues así arrancamos esta hora en la producción de Canal Sur Radio para darles lo mejor que tenemos ahora mismo. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Time in a Bottle, Jim Cruz, parte de la banda sonora de X-Men. The Stranglers, los próximos, una banda de rock, Reino Unido, año 74. Se conocían originalmente con el nombre de The Kill for the Stranglers y se les considera pues una de las precursoras del punk, pero más por sus actitudes que por la similitud musical, ya que han explorado multitud de estilos distintos que han ido jalonando parte de sus éxitos, como es el tema de Golden Brown, que es el que estamos a punto de escuchar inmediatamente aquí en Historias de la Música. sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. The Stranglers, publicando el disco de Foi. En este disco, en el 81, estaba esta canción que estábamos escuchando, una de las grandes del grupo. Se compuso a tiempo de vals. Tiene un característico arreglo de clavicordio que la aleja de composiciones anteriores de la banda. Con Golden Brown, con esta canción Stranglers, hicieron una curiosa aproximación al pop barroco, y la canción es uno de los estándares, desde luego, de esta corriente, iniciada por los Beatles en los años 60 y caracterizada por la utilización de instrumentos musicales, pues, curiosamente ajenos a aquellos años, que ya era toda una aventura y una temeridad, pero la cosa funcionó muy bien, eso está claro. Vamos ahora con Alpha Bill y su Big in Japan. Alpha Bill, banda alemana, New Wave, muy popular en los años 80, cuyas canciones más famosas fueron esta, además de Sounds Like a Melody y Siempre Jóvenes o Jóvenes para Siempre, Forever Young, todas contenidas en su disco debut Forever Young del 84. Esta Big in Japan, la que vamos a escuchar, fue todo un éxito en varios países, entre ellos Suiza, Alemania, Suecia, Venezuela. En todos ellos fue número uno, y un título que proviene de la frase Big in Japan, que se utiliza para describir a bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés, pero que no obtienen suficiente atención, curiosamente, en su país de origen. Big in Japan, ahí nos vamos. We'll be right back. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Pues sí, y con Lola Feria fundamental. Vamos con Spandau Ballet inmediatamente. Reino Unido, Europa, ahí estamos de nuevo en nuestro viejo y querido continente. Spandau Ballet fue una banda de los años 80, pioneros del llamado Nuevos Románticos. Spandau es un barrio de Berlín, en Alemania, y el quinto distrito administrativo de la ciudad, de la capital germana. Tras la Segunda Guerra Mundial pasó a formar parte del sector británico de Berlín, adscrito a Berlín Oeste. Este lugar también es conocido por la prisión de Spandau, donde se alojó a los condenados tras los procesos de Nuremberg. Todo está hilado, evidentemente. Desde mediados de los años 80 y en pleno apogeo de su éxito musical, de Spandau Ballet, surgió una leyenda urbana la cual afirmaba que posterior al cierre del mencionado recinto, el grupo musical tomó su nombre directamente de la prisión. Vamos con True, la verdad. El título de la canción, que pertenece al disco True, homónimo, editado en el 83 y que fue compuesta por uno de los líderes de la banda, Gary Kemp, una balada preciosa y que en parte rinde homenaje al artista de Motown, Marvin Gaye, grabado un año antes de su asesinato. Bueno, Marvin Gaye lo mató su padre. Sí, el día de su cumpleaños, fíjense ustedes, y además con un arma, un revólver, una pistola, que Marvin Gaye le había regalado al progenitor pocos días antes. Lo que son las cosas. Spandau Ballet, True, inmediatamente. I've come back again. Cuidarlos hasta en el más mínimo detalle. Y de las músicas, pues qué les voy a contar yo a ustedes. Matándome dulcemente con su canción, o lo que es igual, Killing Me Softly With His Song, y una voz maravillosa, Roberta Flack. Una canción compuesta por Charles Fox, letra de Norman Gimbel, año 1971. E inspirada, además, canciones con historia, en eso estamos, en un poema llamado Killing Me Softly With His Blues, que Lori Lieberman escribe después de oír interpretar la canción Empty Chairs, Sillas Vacías, al entonces desconocido Don McLean. Don McLean, el de American Pie, bueno, pues lo escuchó y lo inspiró para crear esa poesía que finalmente sería transformada en canción de éxito por Roberta Flack y que es lo que vamos a escuchar inmediatamente. Historias de la música, música con historia, música viva para ustedes. Encantados de darles compañía, estén donde estén, aquí, ahora. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his softly with this song, telling my whole life. Lily Mae Softly with His Son. La primera versión de esta canción la llevó a cabo la propia Lori Lieberman en el mismo año en el que fue compuesta. Ella tenía entonces 20 años. No tuvo demasiado éxito, la verdad. Sin embargo, un par de años después, la cantante de soul, Roberta Flack, haría una nueva versión que la convertiría en un tremendo impacto en listas, en uno de los grandes clásicos, además, de la música americana. Roberta Flack. Kill Me Softly, with His Son, matándome dulcemente con su canción. De este tema se han hecho cientos de versiones, y además por los más grandes intérpretes, empezando por Frank Sinatra o el propio Michael Jackson. Como curiosidad, les quería comentar que Killing Me Softly with His Son, en la versión de Roberta Flack, fue prohibida en la BBC, aquí en Europa, en la British Broadcasting Corporation, ¿sí?, en la televisión británica, junto con otro buen puñado de clásicos del rock y el soul durante la Primera Guerra del Golfo, con la excusa de que no era conveniente que los británicos sufrieran al escuchar la palabra matar en su independiente radio pública mientras durase esa guerra y sus chicos estuviesen en ella. Así son las cosas. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Calidad garantizada. Es como 5 J's, pero en música. Still the same. Lo próximo. Robert Clark, Bob Seger. Cantante, compositor, guitarrista, pianista estadounidense. En el año 73, ya ha pasado tiempo, reunió The Silver Bullet Band, un grupo de músicos del área de Detroit, con el que alcanzó éxito indudable, desde luego, con un disco que llamaron Live Ballet, grabado en el 75 y naturalmente en directo, no podía ser de otra forma, de otra manera, en el Cobo Hall de Detroit, en Michigan. Bueno, pues al año siguiente consigue un nuevo éxito nacional con el disco Night Moves. Bob Seger, rockero de raíces con una clásica voz raspada, escribió y grabó canciones que tratan de amor, las mujeres y temas sobre la clase trabajadora, y además un exponente del Heartland Rock, el que es un, dicen, estilo que habla sobre la vida del trabajador estadounidense. Bueno, es un músico integrado en el proletariado norteamericano. Still the same, Bob Seger and the Silver Bullet Band. A estas horas en nuestras historias de la música. Canal Sur Radio. You're still damn good. No estuvo mal, ¿eh? Ese Still the Same de Bob Seger. Bob Seger, Silver Ballet Band, dando paso a Johnny and Mary. No, no, no es que sea un dúo, no, no, no, no se preocupen. Seguramente ya habrán localizado la canción en el radar. Es un tema, Johnny and Mary, Juan y María, de Robert Palmer. Robert Allen Palmer, un cantante, compositor inglés, un músico con muchas virtudes, también fue productor discográfico, voz poderosa, desde luego, combinando soul, jazz, el rock, el pop, el reggae, el blues. Era gente muy variada en cuanto a fuentes de inspiración. Así sonaban también sus canciones. La participación de Robert Palmer en la industria de la música comenzó en los años 60. Esta canción, la que vamos a escuchar, Johnny and Mary, es un tema escrito e interpretado originalmente por Robert Palmer, en el disco Palmer Plus del año 1980. Johnny and Mary, una canción que además se utilizó como melodía en los anuncios, en la campaña de publicidad que promocionaba una cierta marca de automóviles en los 80 y también en los 90. Los primeros anuncios utilizaron la versión original, pero después se hicieron unas otras diferentes a ese primer prototipo, una serie de grabaciones especiales que se adaptaban pues al momento, vehículo, modelo del que se tratase, en diferentes estilos distintos. La más famosa yo creo que fue la de Martin Taylor, la que lanzó en su disco Spirit of Django hace años. Johnny and Mary. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Vamos con Otis Ray Redding. Otis Redding, cantante, compositor, productor, discográfico, como todos, con una capacidad ingente como arreglador de músicas y buscador de talentos estadounidense, considerado como uno de los mejores cantantes en la historia de la música popular de este país. Un estilo, el de Redding, que se inspiró en la música gospel que precedió al género. Un estilo que difundió, que defendió y que influyó en muchos otros artistas de soul durante los años 60, fundamentalmente. Ahí tenían ustedes a Respect, una canción escrita y lanzada en principio por Otis Redding en el año 1965, hace ya bastante más de medio siglo. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. La canción que se convertía en un tema de éxito rápidamente en el año 67, dos años después de que Otis la defendiese para la cantante de soul Aretha Franklin. Seguro que conocen esa versión. Las dos versiones. Importantes, muy diferentes, pero desde luego historias contadas con convicción, con un sabor distinto en cada una de ellas. La versión de Redding es una súplica de un hombre desesperado que le dará a su mujer todo lo que quiera. No le importará si ella lo hace o no, o lo hace mal, o siempre y cuando reciba el debido respeto cuando traiga dinero a casa. Es la esencia de la canción. Sin embargo, la versión de Franklin es distinta. Es una declaración de una mujer fuerte y segura como ella era, que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere. Ella nunca lo hace mal y exige, eso sí, respeto. Hasta ahí llegáramos. Nos dejó no hace demasiado tiempo, aficionado a la pintura, a la fotografía, Kenneth Donald Rogers, uno de los reyes del country en Estados Unidos, cantautor, actor también, nos trae Ruby, Don't Take Your Love to Town inmediatamente. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? shadow on the wall tells me the sun is going down. Take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers, uno de los reyes del country, como decíamos, que fue miembro del grupo de jazz The Bobby Doyle Three, con los que realizó, pues la verdad es que diferentes actuaciones nocturnas, sobre todo en clubes de jazz. Junto a ellos, algunas grabaciones hasta que desaparecieran en 1965. Al año siguiente se unió al grupo New Christie Minstrels como vocalista y además hizo algunas colaboraciones con otros artistas. Kenny Rogers and the First Edition, con el que él creó varios éxitos de pop y country, precedía precisamente el lanzamiento de canciones como Ruby Don't Take Your Love to Town, una canción escrita por Mel Till sobre un veterano paralítico que se siente indefenso en su silla de ruedas, mientras su esposa se pinta para salir a la calle tarde y sin él. Sin comentarios. Ruby, grabado por primera vez por Waylon Jennings en 1966 y con Kenny Rogers y First Edition en el año 69, el que estábamos escuchando. Lo próximo, Christie, una banda de música rock británica vuelta a Europa, formada en la ciudad de Leeds, en Yorkshire, en 1969, con Yellow River. Yellow River, una canción, Río Amarillo, que habla sobre un joven soldado que, una vez concluida la guerra de secesión de los Estados Unidos, desea, anhela profundamente regresar a casa, al condado de Río Amarillo. Aún a día de hoy no se sabe muy bien dónde se sitúa realmente ese río Amarillo, teniendo en cuenta que la guerra de secesión ocurrió en los Estados Unidos y que la banda es originaria de Inglaterra. En fin, eso es un misterio insondable. Aún sin descubrir. Algún día lo sabremos, quién sabe. Shock and Blue, sí señor, Venus. Una banda Shock and Blue neerlandesa, año 67. Y un tema que nacía pues un par de años después. Año 69, el grupo la incluía en un segundo disco de estudio, Art Home, compuesta por su guitarrista Robbie Van Leeuwen e interpretada por Mariska Pérez. Venus fue la única canción de Shock and Blue en ser número uno, en alcanzar el número uno en los Estados Unidos y en varios países en todo el mundo de forma simultánea. Aquí funcionó muy bien, también en España. Venus Shock and Blue, una banda que se disolvía en el año 1974, por cierto, y como curiosidad, les cuento que el grupo británico femenino Bananarama devolvió la canción al número uno en los Estados Unidos y en otras listas en otros países del mundo en una versión que harían algún tiempo después. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Shock and Blue, Venus, inmediatamente.